bienvenidos a Conversa Podcast. En el episodio 31 los saluda Adrián López desde la Ciudad de México. Y nuevamente es un placer estar aquí grabando. Quiero agradecer a nadie porque nadie me escribió. Estoy checando si en el mapa alguien se agregó, si tuvo compasión de mí, se agregó al mapa de oyentes. Pero mientras esta madre se conecta, está conmigo en esta ocasión unos compañeros de trabajo que les voy a presentar. Está Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Y está Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son los hijos de mi última borrachera. Y pues vamos penúltima, a estar aquí penúltima. Un rato grabando. No, pues que creen que nadie sabe. Tampoco me mandaron un correo. Ah, bueno, alguien me mandó un correo, pero para que le contestara un cuestionario. Nada, creo que ni me escucha, pero bueno. Después del catastrófico 30, ¿ustedes lo escucharon el 30? Sí, claro. ¿Qué tenía? Estaba un poco mal el audio. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que lo grabé 3 veces porque estaba haciendo experimentos. Borré según los 2 que estaban mal y publiqué el que estaba bien, pero claro. Pero no, te equivocaste ya. Y agregué nada más el archivo y pensé que estaba bien. Hace rato, de hecho, tengo un comentario. Ese sí tengo un comentario de Joe. Exactamente, hace rato estábamos nosotros checándolo, pero obviamente tuvimos que comentárselo. Ah, muchas gracias. ¿Por qué te pones paisa? No estoy pasando. Bueno, lo que pasa es un poco de choro. A ver, pues entonces vamos a comenzar, ya que nadie nos saludó. Ya que nos dijo que onda. ¿Sabes qué? Checo, que está muy, como muy bajo el nivel. Yo mando a saludar primero a mi mamá. Felicidades, mamá. Perdón que sea demasiado tarde el saludo, pero. Oye, una vez, te mando. Fíjate que el otro día estaba escuchando en todos los podcasts. Creo que en ningún podcast se nos escucha nuestra familia. No, nuestra esposa. No. Por ejemplo, mi esposa nunca me ha escuchado. Llevo 31 con este y nunca he escuchado. He escuchado, no sé, tantito. Y eso cuando yo lo estoy poniendo, que lo estoy probando. Pero nunca me he escuchado. Sí te platiqué de la anécdota del blog, ¿no? ¿Qué me pasó? Sí. Que me fui al cine sin permiso y te cayó el... Y me cayó por leer mi blog. ¡Qué sí. magia! Para los que no, pues de hecho nadie le había contado. La otra vez me fui al cine a ver la de Fireworld y la comenté en mi blog, pero nunca avisé en mi casa que iba a ir al cine. Un día me pidieron la dirección de mi blog, se la di y en casa se puso a checar mi blog. Y más cuando llego, oye, ¿cuándo fuiste al cine? No, pues creo que hace como un mes. Dice, entonces, ¿por qué en tu blog dice que fuiste la semana pasada? Yo, chinga. También fue cuando salió el señor ese de la chava que gritó, ¿no? Ese señor se está masturbando. Ese día. Que sí, te platiqué que fui al cine y que tenía un masturbador a un lado mío y jódelo. Un poco relajado acá, Adrián. No era yo, güey. Estaba compartiendo las ideas con el compañero. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es buscar dónde están las noticias. Porque... Híjole, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? Aquí está. Estaba viendo. Normalmente yo las noticias las checo de varios lugares. Dig, una página, dig.com es la clásica, es donde creo que cualquier gente que le gusta estar al tanto va a Dig y se entera de las noticias. Pero pues también checo, no sé, Cofradía aquí en México, checo las noticias de Yahoo, del Universal, a veces las de Reforma. Yo creo que realmente es general, ¿no? Toda esa página para las noticias. ¿Cuál? La que tú estás mencionando ¿Dig? Ahorita. Pues es que, mira, a muchos no les late porque está en inglés. Pero si le hayas tantito al inglés, pues no tienes ninguna bronca. Hay una copia de Dig que según se llama Menéame, por favor, qué bonito, no me lo pusieron. Pero en esa dirección, lo único que hacen es traducirte el encabezado de la noticia, por ejemplo, ¿qué serán ahorita? Quiere vender computadoras con OS X, y te ponen el encabezado nada más en español, y la noticia sigue estando en inglés. Entonces, bueno, depende, ¿no? Y en Cofradía Digital, ¿qué tal, Ángel, cómo estás? En Cofradía Digital, ahí sí están todas en español, de hecho eso es un sitio muy localista, ahí los de Cofradía. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Las noticias. Aquí hemos estado trabajando los últimos meses, años, con Ubuntu. Yo creo que ya los dos lo han visto. Y sí, hace poco estábamos batallando mucho con el hecho de que algunas de las peces que en las que estamos haciendo las instalaciones, parece que se sientan ya con la tarjeta gráfica instalando Ubuntu el 5.10. Es una complicación porque está cañón que tú quieres enseñar un sistema operativo alterno y que ese sistema operativo no tiene capacidad de compararlo. Estaba viendo que hay una, bueno, no estaba viendo y eso ya lo sabía, de hecho lo tengo instalado en mi computadora, Linux con un ambiente gráfico, un escritorio que se llama XFCE. Acaban de sacar una actualización de varios, pues de las herramientas que están teniendo. Si quieren, ahí los que nos estén escuchando, visitarlo, están en xfce.com, no, .org. Ahora sí voy a dejar las ligas, ya eran dos podcasts que no dejo ligas. Sí, creo que sí, realmente no podíamos conseguir lo que realmente tú opinas o lo que nos dejas en el post, entonces realmente me gustaría mucho que esta vez sí la dejaras. Pues a ver si no me da hueva. No, la verdad es que ya lo, este ya lo agregué. Ya puse las notas antes de ponerlas. Ahora vamos a hablar un poquito de OS X. Hace tiempo, cuando empezó a desarrollarse OS X para procesadores Intel, descargué una copia que le puse a trabajar a Cristian ahí en su computadora de... Que utiliza para diseñar. Él es el que está encargado de los diseños de aquí de la chamba. Y al parecer no te gustó, no te latió. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que no tenía así mis programas y tendría que usar Windows a fuerza, no. Pues ese es el problema en muchos casos. Lógicamente la versión que instalé pues era una, sí, versión beta, que de hecho tuvimos broncas con unos programas de Macromedia, ¿no? Sí, tuviste que instalar una tarjeta de red y por ejemplo los controladores. Ahorita ya, bueno, ya está liberada la versión completa, pero el chiste de esa noticia es que de él está planeando vender sus computadoras con SX. Ahí hubo una entrevista que le hicieron para, en donde anuncian que las computadoras de él, ya sea de escritorio o laptops, les van a incluir el OS X, lógicamente con el procesador Intel para que todo funcione bien. A mí me late, fíjate que lástima que en la otra computadora no lo aguanta porque el procesador no tiene lo que pasa que la dejé como un mes sin apagarse mi laptop, entonces como que el disco duro está pasando a mejor vida. Sí, somos testigos de eso, sí. Testigos, la verdad. ¿Por qué la agarraron o qué? No, pero hubo una ocasión donde estábamos escuchando algunas canciones y creo que la pila... Ah, no, pero la pila ya se ha contado, tiene como, no sé, cuatro años con ella. No, pero desde ahí fue donde realmente... Tiene problemas de reconocimiento, ¿no? Ya no entra el sistema operativo. A ver, espérame, tanto. ¡Ay! Es que se me... Tengo de fondo una canción y casi me deja sordo. A ver, bueno, pues vamos a seguir. Esa fue una de las razones. Bueno, vamos a ver después con las. No, chécate qué volumen tiene. Sí, tenía ya escuchamos aquí. Los audífonos. Y se clavó una canción de fondo que voy a quitar en este preciso momento. Bueno, entonces les decía, pues ahora de él va a lanzar estas computadoras, a ver qué tal. Salen. Fíjate que mucha gente está utilizando computadoras de él. Me he encontrado 4 o 5 personas que no están tan metidas en esto, pero que tienen su computadora de él. Unas creo que son más baratas y pegan, porque yo creo principalmente por eso. ¿Realmente que sea competencia para otras marcas? La verdad es que sí están bien baratas. ¿Sabes cuál es la bronca? Que son, en realidad, tus componentes no son así los mejores. O sea, de hecho, son los componentes de una computadora armada normal, nada más que marca de él. Son las que sacan en Electra y todas esas, ¿no? Ándale. Sí, sí, ya. Creo que hasta Telmex vende algunas. Ahorita, bueno, supe también que vendía Gateway, pero esas computadoras son las que están... Sí, son muy comunes en Electra. Y aparte son baratas. Realmente baratas. Por ejemplo, en Estados Unidos se venden bastante. Tienen muchos créditos, de hecho manejan muchas líneas de crédito. Pero bueno, vamos a dejar ahí esa nota. ¿Cuánta gente te imaginas que esté utilizando internet según las estadísticas? No, yo creo que realmente muchas, ¿no? Demasiado. Bueno, me refiero a así, si tú me preguntas realmente una cifra, pues yo te diría que... Muchos. Realmente... que no, muchos. Yo creo que te diría la mitad del mundo, yo creo, más de la Pues mira, no sé cuántos seamos, pero son 694 millones de personas en línea alrededor del mundo. estaba viendo esta nota, está resumida, está bastante interesante. Dice, una empresa que se llama Comscore reportó que, déjale, acomodo porque no estaba la página, que en un estimado de la audiencia que está en línea es esa cantidad, 694 millones de personas. En la actualidad, Estados Unidos representa más o menos un cuarto de la gente que hay en el mundo conectada a internet. Hace 10 años eran dos terceras partes de Estados Unidos conectados. O sea, ha cambiado muchísimo porque los otros países han estado desarrollando. Pero, pues mira, nada más en Estados Unidos, dice, de acuerdo con el reporte de los Estados Unidos, aún sigue siendo el machín. Bueno, alguien que utiliza más el internet. con 152 millones de usuarios, seguido por China, que tiene 72 millones de usuarios. ¿Está el lugar de México por ahí? No, ¿qué crees que lo busqué? No lo encuentro. Está Brasil, pero no está México. México, ¿por qué? La mayoría de todos los mexicanos lo usan. Mira, te voy a poner un caso sencillo. Ok, aquí en el trabajo, pues es chamba y ahí, aquí sí, tienes, claro, tienes siempre el internet, pero... Yo creo que es el estado económico, internet, ¿no? De banda ancha. Normalmente ahorita ya casi en todos los lugares utilizan la banda ancha, casi utilizan el dial-up. Pero cuánto, o sea, por ejemplo, ¿cuánta de la gente que tú conoces tiene internet de banda ancha en su casa? No, pues la verdad muy poca. Ah, bueno, espérate, que ya se acabó la canción, ahora sí ya me puedo ponerlo. Entonces, más que se enredaron aquí con... fíjate, quedamos que China estaba en segundo lugar con 72 millones. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Quién sigue? En tercer lugar está Japón con 52 millones. Después le sigue Alemania con 32 millones. Inglaterra con 30 millones. En sexto lugar está Corea del Sur con 24.6 millones. Seguido por Francia con 23.9 millones. Canadá con 19 millones. Fíjate, a pesar de que Canadá está pegado a Estados Unidos. Lejos de Dios, cerca de Estados Unidos. Italia con 6.8 y nosotros la India está antes que nosotros. En la India hay un buen de gente, son muy buenos programadores en India. De hecho, Microsoft está infestado de tailandeses, indios programando. De ahí le siguen, pues le sigue Brasil, por ahí por los lugares 15. Está España, está Holanda, está Rusia, está Australia, que con 9.7 millones, y ahí le paran de contar porque no siguen los demás. Pues es un... No, es un... Fíjate que aquí estaba... bueno, este dato, ¿quién sabe? Yo ahorita yo estoy más, lógicamente más metido con el uso de los browsers, pero aquí te dice que la mayoría de los sitios son buscados por el buscador de Microsoft. MSN. Que después le sigue Google. A mí no me gusta, es MSN. Se me hace muy limitado. Y, o sea, según los lugares de búsqueda de los sitios, está primero MSN, después está Google y después está Yahoo. Pero yo sí, ¿eh? Yo no utilizo T1 es MSN, tiene menos el debate. Ya deja ver quién periódico o de. Yo creo que con sí, el que empezamos fue con Yahoo o con Google, ¿no? Realmente, ir conociendo lo que sería la búsqueda, porque realmente con el otro, ¿no? Pues, quién sabe. Bueno, pues son datos interesantes, ¿no? Titipuchal de que... Muy relevante. Híjole. A ver, ¿cómo sigues que se me prenda? Bueno, está una aplicación. Hay una aplicación que... encontré, se llama iPod City Guide. Esta es una aplicación, ahí se la recomiendo a todos los que tengan un iPod, y si no tienen, que ya se jugaron porque no sirve. Javier y creo que nos mandaron a llamar, creo. Es una aplicación que tú instalas en tu iPod y te da las guías de las principales ciudades del mundo. Por ejemplo, está México, está la Ciudad de México, está Acapulco, está Guadalajara, está Monterrey. Es un programa que tú descargas en tu iPod y en tu iPod te da la guía de los mejores restaurantes, hoteles. Olvidarse del guía Rocky. No, llega a tal grado, pero sí te dice, por ejemplo, a dónde ir a comer, cuáles son los mejores restaurantes de un lugar. Por ejemplo, si vas a, no sé, a Italia, por ejemplo, pues ya te dice a dónde ir a comer. Si no tengo iPod, no creo que vaya a Italia. Primero te compras el iPhone. Otro lugar del mundo, pero vamos a intentarlo. Y pues ahí les dejo la liga, esa ya la puse grabadita, ahí para que descarguen la aplicación. No, que te hablan por teléfono. Ahí le dices que vas a llegar tarde. Bueno, ¿a qué equipo dijiste que le ibas? Al Poderoso Azul, aunque ya quedó descalificado. ¿El que no calificó? Sí, ese. Ah, bueno. Pues sí calificó. Fíjate que encontré. No, pues que no calificara a las semifinales. Bueno, eso sí. Yo le voy a las Super Chivas. Encontré un blog bastante no popular. Es un blog. Está bastante interesante ahí. Deberías darle una visita a cada que le guste el fútbol. Está interesante, tiene buenos reportajes, buenas cosas acerca. Digo, para ir calentando motores, ¿cuánto falta para el mundial? ¿Cuánto falta, Ángel? No presenté a Ángel, ¿se acuerdan que hace un podcast mandé a saludar a mi valedor Ángel? Bueno, aquí le pasamos para que escuchen la voz del señor Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó, José? Él prefiere quedarse en el anonimato, ya es famoso, entonces. Estamos muy cortos para su fama. Entonces ahí les dejamos 28 días, entonces ahí para que vayan calentando motores. ¿Quién crees que va a ganar, Ángel? ¿Brasil? Nos dice que Brasil. ¿Tú? Yo le voy más a Italia o a Francia. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Alemania? No, no le veo equipo. Estamos viendo, conozco más que al portero. Pues. Siempre me ha gustado el estilo de juego de Alemania. Italia, Francia no creo. Tiene muy buenos jugadores, sí, aunque ya están medio de chochones. España, quién sabe. España no lo creo, se me hace como México. De veras, un saludo a todos los amigos de España. Que nos escuchan bastantitos. Yo creo que me escuchan más de España que de México. Que de aquí de México. Pero bueno, un saludo a todos y pues ya nos veremos. Allá en el Mundial. Ahí les voy a presumir la Copa del Mundo. Hace poquito estuvimos hablando, bueno, ya pasando a otras cosas. Hace poquito estuvimos hablando de Wii, ¿te acuerdas qué es? Sí, de la consola de Nintendo. De Nintendo, de fíjate que, pues una, las cosas que están hablando es que va a estar muy barata. Yo creo que sí le va a entrar a la pelea. Después de que, bueno, yo estaba diciendo que para mí ya estaba muerta Nintendo, pero pues parece que sí le va a entrar a la pelea. Para empezar, ahorita hay una noticia por ahí en la que Resident Evil va a ser una exclusiva de Nintendo Wii. Sí, los clásicos de terror, para los que no habían escuchado, que es muy difícil, pero todos saben que... Yo creo que es más fácil que yo no sepa de un juego. Lástima que Javier fue a reportarse con su lati. pero él sí sabe un buen de juego. Sí. La otra vez estaba platicando con él y mira, yo te voy a decir cuáles juegos conozco. Yo conozco Pac-Man. Sí, clásico. Ese, el de las maquinitas. Bueno, para PC, recuerdo mucho uno que me clavé. Es uno que se llama Lost of Pig. No me acuerdo. Vikingos Perdidos se llama en español. Está bastante interesante. Son otros monitos que tienes que ir manipulando para llegar a diferentes niveles. Es como, son mapas. Sí, ya me acordé. De varias especialidades cada uno. Ándale, uno brincaba. Un escudo. Ya. ¿Qué pasó? ¿No te regañan? Está acá, compañero. ¿Te llevarás el pan? No, ¡Ah! Es bueno. Una de nuestras compañeras de la... Bueno, ahora, perdón, íbamos a... Estamos hablando de los juegos. Que Resident Evil va a ser una exclusiva de Nintendo Wii. Estaba diciendo que yo los únicos juegos que conozco, pues, es el Pac-Man. ¿Vikingos? El de los vikingos. Ya para... Bueno... La primer juego en consola que tuve que comprar la consola fue Need for Speed Underground, el 1. Lo terminamos en casa con mi hermano. Después compramos el 2. Vendimos la consola porque nos aburrió. Y ahorita estoy jugando Most Wanted, pero para PC, para consola. Ahorita nada. Creo que hay un... No, la verdad es que no. Ahorita no tengo la consola, ya vendimos el Xbox. Entonces estoy ahorrando para ver si me compro el 360 o ahorro el... Según el PlayStation 3, yo creo que sale para mediados del próximo año. Entonces, me queda un buen rato para sí, ahorrar. Para ahorrar. Híjole, a ver si no me lo... Siempre me pasa lo... ¿Cuándo fue el martes, no? Que andaba buscando un regalo. Plaza Corriente. creo por ahí nos recomendaron hamburguesas, pero realmente creo que... Ay, qué feo salir en estas hamburguesas. Se equivocaron de puesto. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Estaba el Slim y estaba el portátil, ¿no? Exacto. Fíjate, ¿cuánto me dices que consigues en Tepito? En Tepito en 3,000 y tantos, 3,500 más o menos. Ahí en... era un Dips, ¿no? Estaba, ¿en qué? ¿5,700? ¿5,700? Son 2,000 pesos. Yo por 2,000 pesos sí me voy a meter a Tepito. No manches. De hecho, tú fue el que me dijiste que estaba en preventa el Xbox ahí en Tepito. Ya lo tenían antes de que llegara. Antes de que llegara, o sea, oficialmente lo lanzaron en México y ya lo tenían como en 4,000 pesos. Hijos de eso. Bueno. Oye, ¿cómo se llama? Bueno, ya terminando eso de los juegos, ¿cómo se llama la página donde bajamos las opciones de imprimir álbum de marrano? Si no mal recuerdo era... No, sí te acuerdas, sí siempre la estás escuchando, no manches. Ah, ya, es www.amigos4everpage.com. A ver, tú te la sabes. Es www.amigos4everpage.com. O sea, amigos forever, o sea, for pero en lugar de for... En vez de for pones el número 4. .com. .com. Ah, bueno, ahí se van a encontrar una lista de archivos de WMA. ¿Ya no está? Creo que ya no, Realmente es que a veces tienen problemas con el servidor. Es decir, mucha gente como la está trabajando, la está utilizando. ¿Tú cómo la conseguiste? Por medio de una referencia de un compañero de la escuela. Hijos, a eso se dedica. Bueno, esta página, bueno, se van a encontrar unos... ¿Cuántas son? Alrededor de 500 canciones que pueden... escuchar en WMA y para los que utilizan Windows porque no escuchan en Mac. La estamos probando aquí en la Mac y siguen como las ardillitas. Pero pues ahí si quieren escuchar unas canciones de variadito, ¿no? Sí, variadito, desde Paquita, la del barrio. De 80 hasta nuestros días. Se está yendo la música. Hay otra página, no sé si la han visto, se llama allofmp3.com, donde también pueden bajar música. Antes Michael utilizaba una dirección donde siempre bajabas un MP3 y nunca me la quiso pasar. No. Descargaba cualquier canción que le pedía, me iba y me la descargaba, pero nunca me quiso pasar. Digo, para eso está Torrent, ¿no? Pero bueno, pues ahí les dejamos la dirección. Amigosforever.com. www.amigos4everpage.com. Y vamos a dejar también, chequen esa. Parece que está teniendo broncas. Otra vez se metió la canción de fondo. Esperen un tantito. allofmp3.com. Ahí pueden encontrar unas cuantas canciones. Les estaba diciendo acerca de los juegos que me acabo de encontrar otra nota. Referente a los juegos. Otro de los juegos que a mí me babucó así cañón hace como unos 8 años fue Unreal Tournament. No. Bueno, yo lo conocí para PC. No sé si... También sé que estuvo para Xbox. Y ahorita va a estar para PlayStation. Para el 3. No, me pasaba noche, días. ¿Es disparos en primera persona? Sí. Tú, por ejemplo, haces... Hay varios modos de juego. Pero, hijo, no lo pasábamos en la oficina, en donde trabajaba en aquel entonces. Clausurábamos el trabajo a las 8 de la noche. Ya, y era de jugar hasta las 4 o 5 de la mañana, no manches. Yo creo que la semana pesada, me aventé una semana sin llegar a mi casa. Bueno, ya se acabaron los tiempos, ahora sí trabajo. Bueno, antes también trabajaba, pero en vez de irme a mi casa me quedaba a jugar. Ya no tiene pulgares, por eso, están apretando. Bueno, el chiste es que el Unreal Tournament 2007 va a salir en High Resolution. Misión para PC y para... La verdad es que el juego está... ahorita ya para estas versiones, de hecho para el 2006 debes tener una computadora con mucha, mucha galleta. Para si que quieres, lo aguante. Todo el que salió, creo que fue como por el 2004, Todavía estaba bastante bueno. No necesitaba muchos recursos. Ahorita tenemos unas divertidas enormes. Y con los cuates. Es más, permítete que lo compré ahorita. Ese sí. Los lo que valen la pena. Ahí está una recomendación. Vamos a. Una rolita. Sí, una rolita. Ay, de verdad, ¿cómo se importa? ¿De qué? De la rolita. Perdón, una rola. Ah, es que no se escuchó la otra. ¿Cómo se llama? La que íbamos a poner. De... Del grupo. En... Este grupo se llama Encordados. Es una banda mexicana que ganó el primer lugar en un concurso México, que hizo Petricón México. La canción se llama Seres Nocturnos. A mí me la dio. A mí nada más los lirazos. La música, ¿no? Los guitarrazos, realmente. ¿Cuáles guitarrazos? Esta canción no tiene guitarrazos. Sí, se escuchan de fondo. Sí. A mí sí me. La verdad es que yo estuve escuchando su música en Chito. Pueden visitar en www.encordados.com. A mí me late la música. Digo, al menos está mejor que la que puse en el podcast pasado. Ah, que no puse, ¿verdad? No puse. Sí. Fue en el 99. Pero creo que hubo un espacio de tranquilidad y de silencio. Que ya era para que descansaran de mi voz. Bueno, les dejo con esa canción. Y nos vemos en unos momentos. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Les cuesta trabajo volver a empezar. Los seres nocturnos prefieren callar. No entienden al mundo, no salvan y ya. Esperar y en medio del cielo regresan al mar. Les gusta el sonido de la soledad. Viven divididos en busca de paz. Los seres nocturnos no pueden llorar, por dentro están secos, por fuera están más. No tienen destino, no tienen hogar. Siguen su camino a ningún lugar, a ningún lugar. We'll be right back. estamos aquí de vuelta después de que estos están platicando de un libro que no quiero recordar. Me hace daño recordarlo. Me pegan. ¿Qué? Dejémoslo de Unreal, ¿verdad? Han traducido al español el Google Talk, ¿no? ¿Lo usan ustedes? ¿Sí? Pero nosotros aquí estamos Skype. Ahorita estamos trabajando con Spark. Bueno, pero esas son las historias. Hay una herramienta que se llama Google Talk. Yo creo que cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail debe saber que tiene Google Talk. Lo que pasa que antes nada más estaba en inglés, ahorita yo creo que ya lo tradujeron al español. De hecho, cuando te metes a tu correo ahí te dice. Y además te graba tus conversaciones y ahí las ves. O sea, tienes la forma de ver tus conversiones ahí. Está bastante bueno. Por cierto, mira, me están hablando de eso. Espérame. ¿Qué tal? Me está hablando Rodrigo aquí. Mando un saludo. Ya hace mucho que no nos saludamos. ¿Qué vamos? A ver, entonces, pues hay quien quiere utilizarlo. Es una aplicación bastante ligerita. Ya hay a quien quiera, la verdad es que yo sí la recomiendo muchísimo. Lo que pasa es que yo ya no quise instalarlo porque ya tienes el Skype. En el caso de cuando ya tienes el Messenger, utilizas Yahoo. Por ejemplo, estoy utilizando un rato Yahoo para que me mandaran mensajes al celular. Pero nada, me mandaba, entonces ya lo quité. Es muy bueno, no. Digamos que es algo que te pueda recomendar. Y si le encuentran algo bonito, pues me dicen, pueden hacer casi lo mismo que con Skype. Puedes llamar a otra computadora y ya te grabas las conversaciones. Y pues ahora mejor, ¿no? Ya está en español. Yo creo que esa es muchas de las cosas que detienen a la gente para usar un programa. También tengo una. Fíjate que un plugin. Encontré un plugin que yo creo que va a ser de bastante uso. ¿Cuál es el problema? Les pregunto porque yo sé que ustedes lo han tenido. Bueno, principalmente Javier. ¿Cuál es el problema de cuando grabas un archivo en OpenOffice y se lo mandes a alguien que no lo tiene? No, realmente no lo puede abrir. Tiene que hacerlo en computador. Cuando lo guardas, obviamente con OpenOffice. En este caso, obviamente, ya cuando lo trasladas hacia la otra persona, él no lo va a poder abrir. Más aunque quieran. Pues es que encontré un plugin que te ayuda a importar los archivos PDFs para Office. Mucha gente, fíjate que yo en casa instalé OpenOffice, está trabajando sin Doc. Les dejo la dirección, esta sí va a ser bastante importante que la deje para que se bajen el plugin. Yo lo probé, funciona bien. O sea, con ese tú en Office puedes abrir los archivos sin tener ningún problema. De hecho, hay unas cositas que se medio desajustan, pero no es la gran cosa. Al menos si haces todo lo que se debe hacer. Tenemos por aquí algunas otras cosas como ¿saben qué? Dejé otra vez la música de fondo y otra vez me estoy interrumpiendo. No vuelve a pasar, es que se oye bonita la música de fondo. Encontré un documental entre las noticias que me llegan. Pues ya lo puse en mi blog, el documental de Daniel. No es un video. Lo que pasa es que van a tener que ir a mi blog viejo porque el nuevo lo tengo fuera de servicio por falta de pago. No tuve que hacer unas agujas en el servidor. No será cierto. Pero y bueno. Y va a pasar un rato, yo creo unas 2 semanas. Espero que sea menos. Pero bueno. El chiste es que encontré un documental acerca de la piratería. Está en inglés ahí. Para los que le masquen en inglés. Y está bastante bueno porque te dice pros y contras de lo que es la piratería, cómo le afecta a las disqueras, pero cómo le beneficia a los usuarios. Es de esos documentales de bajo presupuesto que, bueno, en realidad está medio Federico en la producción, pero pues ahí está. Ahí pasa bastante, bastante aceptable el trabajo de estas personas. No es tampoco un productor de cine así como elevado. Últimamente se han visto mucho los documentales o los cortometrajes libres en internet. Sí, hay uno que se llama Elephant Films, está hecho con Blender, es una aplicación de tercera dimensión para Linux. Está bastante bueno, bueno, vi unas fotos, está bastante, bastante bueno. Bueno, por último, encontré ahí por ahí otra página que se llama Free for All, ahí también para que puedan bajar todo lo que se les antoje. Ah, no, fíjate ahorita que hablando de Free for All. Bueno, no, lo que pasa que, mira, la página que yo te pasé la otra vez, se llama Channel Choicer. Demasiado muy buena, se la recomendamos. De veras, se la recomendamos. Son 70 creo que canales libres, de esos como 7 son para adultos, son para adultos, son de los que realmente habla Hal Joven. Muy buena cultura. A ver, espérame. Dice, ¿sabías del nuevo Linux? Es Rodrigo Valdés, es una persona que nos escucha de Chile. Y dice, ¿sabías del nuevo Linux basado en Debian? Es la neta. Dice, dice, no sé qué sea la neta, pero me imagino que quiere decir que está súper. No es, sí, chilango. Dice, se llama GNU Lesbian. A ver, déjale, digo que me la dicho. El nombre creo que he interpretado otra cosa, pero vamos a verlo. Entonces, esta la escuché, bueno, vi la noticia en Vic y también ahí en Invasión la dieron. Funciona bastante, pero si quieren más canales, hay otra página que se llama TV for All, ya puse las ligas en el blog. Ya ves, qué mala onda, era broma, güey. Entonces, la página se llama, es así, TV for All, así como el S de Amigos Forever. Es TV4all.com. Ahí van a encontrar televisoras de todo el mundo. Todo el mundo, son un buen de canales. No, que te acabas de estar leyendo. Y los que ni se les entiende. Pero al menos los de inglés y los de español, todo. En México hay 11 canales. ¿Entiendes? De Azteca, Canal 11. Tengan Sky. Si pueden ver unos partidos. ¿Qué crees que estoy buscando en los partidos? Alguno de deportes, pero pues que son un buen. Me está picando uno y otro. Algunos tienen muy mala resolución. Pero por ejemplo, el Canal 11, sí lo puedes ver en full screen sin broncas. O sea, lo puedes tener ahí computadora mientras trabajas. Es cierto, híjole. ¿Qué va a pensar? Sí, ¿no? Ya, ya se comprobó que sí se puede. Es un gran entretenimiento tienes, pero para Mac no se ve. Está mintiendo, ¿eh? Por eso explotó la otra laptop. Sí. Bueno, gracias por su participación. Nos vemos la próxima. Bueno, ya ahora sí no nos queda más que despedirnos. Nos vamos a poner una rola 50 para la próxima. ¿Sabes qué vamos a poner? Una, ¿te acuerdas hace tiempo que puse una canción de Veo Muertos? ¿No te acuerdas? No, ahora Andrés. Bueno, creo que era el otro compañero que estaba aquí. ¿Sabes cómo se llama? A mí me gusta. Sí. Ah, con razón escuchaba mucho. Esta dedicatoria para Andrés, ¿no? Esta canción es, por cierto, un saludo. Es de Veo Muertos, se llama Guerra del Pecho. Las dejo. Por el tema se oye muy buena. Y nos vemos. Un saludo a todos. Espero que nos puedan escribir así, se siente muy cómodo recibir nada. Digo, no quedó muy chido 30, pero sí, al menos. Por lo menos, pero al menos la queja, ¿no? Yeah. Al menos la queja. Te digo que Joe sí la hizo. Bueno, gracias por la broma, Rodrigo. No nos hiciste una broma en vivo. No existe. No existe. Hay una página de luxeras lesbianas, de chileres, pero la que ya me duele. Bueno, ya saben cómo contactar todo el podcast, es correo podcast@conversa.mx. La página donde pueden descargar este podcast pues es www.conversa.com.mx/podcast. Mi correo personal es sarap99@gmail.com. Pueden visitar mi blog, es www.cerasteca.com.mx. Bueno, lo pueden visitar cuando funcione, y si no, pues está el auxiliar que es de Sadap90, sadap.blogspot.com. Ya se me olvidó, ya tenía mucho que no escribir en ese. Bueno, pues les dejo, todos los contactos están en la página de las notas de este episodio. También se los dejo en la página, no sé, ¿puede su correo? Sí, bueno, ahí, si me quieren escribir, no sé para qué, pero se los doy, es Mythology. Mythology. Ah, güey. Bueno, está bien. Se lo dejan en su blog, sí. Yo creo que mejor lo dejamos ahí una liga con nuestros correos. No, es más fácil que lo pronuncies. Mythology17@gmail.com. Y el de Javier es jordi-mc@yahoo.com.mx. Fue desde la escuela, fue en el bachilleres cuando realmente el apodo llegó. Ah, ¿es tu apodo? Sí, sí, es un apodo, realmente. Por eso mismo es que... Pero no, no que es trabajé. Un buen apodo, yo te pondría otro apodo y te quedaría. Yo sé que hay muchos más, les voy a platicar algunos, pero quiero mejor omitir esa parte. ¿Y tú por qué mitología? Pues porque me gusta la mitología griega, No, no es eso, Bueno, pues eso fue todo por esta ocasión. A ver cuándo se me vuelven a pegar. Y bueno, de vez en cuando, más en estas temporadas se me pegan, ¿eh? No, no, ese. No lo creo. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que sea pronto. Bye. Paseas por allí en las pistas de baile con carita de inocente, como si buscaras a alguien despeinado de coletas. Has salido por tu presa, algún viejo ejecutivo del que quiere su cartera. A las de tu clase yo las conozco bien, conmigo no funciona para ya de pretender. Se ve que te encanta el dinero y el poder. Yo no soy productivo, pero puedo dar placer. Jala mi cable, agarrada al colchón. Yo sé bien que no eres una presa del montón. Jala mi cable, agarrada al colchón. Yo sé bien que tú puedes vencer tu ambición. Danzas música pop, cual si fuese de tu agrado. Dime si estás orgullosa de esto que has logrado. Te rodean tipos de traje como a una perra en brama, pero te he puesto el ojo desde la fila de entrada. Eso es lo que aprendes en la universidad, a mover esas curvas si es que piensas en triunfar. Se ve que te encanta el dinero y el poder. Yo no soy productivo, pero puedo dar placer. Jala mi cable, agarrada al colchón. Yo sé bien que no eres una fresa del montón. Jala mi cable, agarrada al colchón. Yo sé bien que tú puedes vencer tu ambición. Has encontrado a esas que llamas tus amigas. Parecen disfrazadas de rebeldes y paulinas. Lucen formidables, en el fondo están vacías. Hablan mal a tus espaldas, solo charlan con mentiras. Muéstrame que eres diferente a todas ellas. Toma ya de mi mano y tráete esas botellas. Jala mi cable, agarrada del colchón. Yo sé bien que no eres una fresa del montón. Jala mi cable, agarrada del colchón. Yo sé bien que tú puedes vencer tu ambición.